dejado acobardado como un pájaro sin luz. El maestro Virgilio Espósito. Ese te gustó, ¿no? Ahí. Sí, acá queda mucho más claro que es un pájaro sin luz. Ahí se entiende mejor la letra, ¿no? De ese brillante poema de Virgilio y Homero Espósito, sí, que aquí cantaba Virgilio, este grandecito ya, con Juan Carlos Baglietto, sí, exactamente. Bueno, lindo respirito musical, uh-huh, nos tomamos, me parece. Buen tema.